Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de Estrellas de Metal. Como siempre, los viernes en directo de 4:30 a 5:30 desde los estudios de Agora Sol Radio, una servidora Metal Rocker 18 y nuestra loca más loca de los Painex, o Madame Butterfly. Muy buenas tardes. Hola a todos, aquí estamos desde los estudios de Agora Sol Radio, como cada viernes, ya sabéis, en directo de 4:30 a 5:30 y en remisiones de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y además todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. También sabéis que podéis seguirnos como siempre en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, os estaréis preguntando cuál es el disco que hemos traído de fondo para el día de hoy. Bueno, pues hoy traemos a un grupo de rock inglés. Ellos son Traffic, que es un grupo originado a finales de los años 60 por Steve Winwood, Gene Capaldi, Chris Wood y Dave Mason, quienes publicaron su álbum debut Mr. Fantasy en 1967. Un trabajo que fue grabado en Olympic Studios en Londres y fue producido por Jimmy Miller y Philip Brown de la mano de Island Records. La edición británica tenía una portada desplegable y tenía 10 temas, mientras que la americana tuvo dos versiones. La primera salió bajo el título de Heaven is in Your Mind, que no tardó en ser sustituida y reeditada en 1980 por la versión británica. Esta versión salió también en Nueva Zelanda y Australia. Un disco que cuenta con 10 temas compuestos en su mayoría por David Mason. Un disco psicodélico en el que se aprecia mucho la presencia de jazz en temas como Dealer o Color Rain y blues rock, como por ejemplo en Heaven is in Your Mind o el mítico Dear Mr. Fantasy. Por supuesto, no podemos olvidar el No Face, No Name, No Number, que es la balada del disco. Y hoy hemos elegido para arrancar el programa de hoy el tema de Heaven is in Your Mind. We'll be right back. Pues esto era Heaven is in Your Mind de Traffic, que es el disco que nos va a acompañar. Bueno, no es exactamente ese disco, es Mr. Fantasy, el que nos va a acompañar a lo largo del día de hoy. Y bueno, comentábamos que nos recuerda mucho, bueno, es de esa época, ¿no? de finales de los 60, nos recordaba a otras bandas, ¿no? Que quizá pues también emitieron disco a finales de los 60, de los 70, los Beatles, Queen en sus inicios, con el Queen 1 y el Queen 2, me han recordado así mucho los inicios también de ellos. Sí, como un pop así, rock, bueno, rock no, en plan, bueno, un pop blues muy psicodélico, sí. Que luego sí que es verdad que fueron evolucionando ya cada uno más a su música, ¿no? Y bueno, vamos a arrancar ya el programa de hoy porque tenemos buenas noticias para los seguidores de esta formación que vuelve después de 6 años. Hablamos de Esparzanza, siendo así que fue en 2017 cuando salió a la luz Announcing the End. El caso es que no solo les pilló el parón de la pandemia, sino que además, en palabras de la formación, les ha costado un poco que volviese la inspiración. La formación arrancó en Karlstad en 1996 y el parón les ha venido de lujo. Si el regreso es tan fructífero como este single que nos traen aquí, pues oye, pues bienvenido sea. Como ellos lo denominan, nos hemos encontrado con un puñetazo en toda la cara. Tenemos riffs pesados, voces rabiosas tirando hacia el scream en algunos aspectos y bueno, ritmos más melódicos en la parte del estribillo. Un tema que no pasa desapercibido y con el que celebramos el regreso de los suecos. Vamos con este Bath Motherfuck. Yeah! final abrupto quizá para este Bad Motherfucker de Esparzanza, que por cierto, particularmente, es un grupo que me gusta bastante. Y no me había dado cuenta de que habían pasado ya 6 años sin escuchar nada de ellos. Oye, qué tema más chulo. La verdad que sí. Muy guay. Bueno, pues vamos a seguir. Y hoy traemos recién salido del horno el 5º disco de estudio de los rockeros del blues rock de Norfolk, Bad Touch. Este Bittersweet Satisfaction, un trabajo formado por 10 temas que ha salido hoy mismo de la mano de Marshall Records, en el que una vez más el protagonismo se lo llevan los riffs clásicos y las buenas sensaciones que transmiten a lo largo de toda la escucha del disco. Antes de adentrarnos un poquito más en este último trabajo, vamos a contarte un poquito más sobre ellos, por si no los conoces. Esta banda se formó en Six en el año 2010, cuando los miembros de la banda eran adolescentes, y está formada por Daniel y Rob Gladning a la guitarra, George Drury a la batería, el bajista Michael Bailey y Steve Wedgwood a la voz, quien fue, por cierto, el último en unirse a la formación. Hace 10 años, allá por el 2013, autoeditaron su álbum debut, ese Down and Out, gracias al que consiguieron ser teloneros de The Choir Boys, y también han acompañado a grupos como Skid Row y a The Kentucky Headhunters en alguna de sus giras. Como hemos comentado antes, este Bittersweet Satisfaction consta de 10 temitas en los que encontramos temas como Sleep Away, This Life o el tema homónimo al disco, con los que dejan muy claro que esta vez se han dejado llevar, pero no han sido tan impulsivos como en sus trabajos anteriores, con unos teclados de fondo bastante más presentes que en su trabajo anterior, SX de Sky del año 2020, pero sin perder su sonido hard rockero sureño, incluyendo además más rasgos de blues y melodías más pegadizas. Come Back Again es la balada del disco, es un tema muy melódico, con un solo de guitarra, la verdad que muy tierno, muy acogedor, muy, muy suave. Y vamos a adentrarnos un poquito en el mundo de este Bittersweet Satisfaction con Sleep Away, que es el tema que abre el disco. We'll be right back. Bueno, pues esto era Sleepaway de Bad Touch. ¿Qué te ha parecido, señora jefa? Un temita, bueno, muy divertido. Pues sí, la verdad. Es un tema bastante movidito, bastante marchoso. Muy, muy bailable. En directo tiene que estar muy guay, sí, la verdad. Para dejarte llevar. Bueno, vamos a seguir y vamos a cambiar un poquito de tercio. Y vamos con un estreno aquí en el programa, porque hoy traemos a la banda australiana de metalcore Alienist, llamados así por un término anacrónico a la psiquiatría. La banda está actualmente formada por Lachlan Forsberg en la voz gutural, Damon Rennes a la guitarra y voz melódica, Anthony Vela a la guitarra, Chris Olive al bajo y Jake Sealy a la batería. Este grupo lanzó su primer sencillo, Social Faker, en el año 2019 y desde entonces fueron publicando temas sueltos, siendo el último Exile en junio del año pasado, con influencias que abarcan pues desde I Prevail, Bring Me The Horizon, Architects o Polaris, entre bastantes otros. Este grupo ya ha compartido escenario con bandas pues como The Artist Murder, Make Them Suffer o Fit for an Autopsy, entre otros. Recientemente han anunciado su firma con UNFD y han publicado este último sencillo, Prisoner of You, que es un tema que ha salido acompañado de un vídeo que ha sido dirigido por Ten of Swords Media, en el que por cierto predominan los riffs marcados y los coros melódicos. En este nuevo tema la banda hace un análisis sobre una relación tóxica y abusiva y sobre cómo se puede sentir uno al estar en esa situación de la que no puedes escapar. Está enfocado desde la perspectiva del enfado hacia esa persona abusiva que ha intentado destruir emocional o físicamente a alguien y la comprensión de lo horrible que es, pues bueno, que alguien cometa estos actos hacia otra persona. Vamos con este Prisoner of You de Alienist. Right. Bueno, pues potente este Prisoner of You de Alienist. La verdad que, bueno, un temazo con mucha tralla, mucho melódico y, bueno, pues mucha catarsis ahí, ¿no? De esas relaciones tóxicas, abusivas y demás. Sí, sí, un tema muy potente, muy directo y con mucha, mucha rabia. Como broche para abrir nuestro apartado nacional. Y es que, bueno, no lo hemos traído antes porque es que esta semana se nos han sucedido los estrenos a nivel nacional. Y uno de ellos, bueno, salió recientemente y ha sido este Ave Fénix de los Hellboys Army. Ahora que se acerca el final de año y Spotify nos manda el resumen de nuestras canciones más escuchadas del año, podemos decir que La Leyenda del Sáhara figura en el tercer puesto en nuestro listado. Tiene un tercer puesto bien merecido porque fue un temazo. Y no ha terminado el año y ya tenemos aquí este Ave Fénix, un tema en el que Samu hace muy buena labor vocal. Me ha gustado mucho la voz de este tema. Además, tengo que decir que nos ha encantado también la batería. La batería es una pasada, sí. Sí. Hay zonas de del tema que nos ha gustado mucho, el doble pedal. Y bueno, un tema que se va desarrollando poco a poco y que te va envolviendo, ¿no?, en esta melodía de este nuevo tema de los Hellboys Army. Vamos a conocer este Ave Fénix. Yeah. tema muy bonito también este Ave Fénix, con no sé si llevará significado, y del que también tenemos que destacar el solo de guitarra, que ha sido también muy bonito, a medio tema, tirando casi hacia el final de este corte. Y la batería, yo insisto que la batería a mí me ha gustado mucho. Pues si os ha gustado la batería así escuchada en el Spotify, imaginárosla en directo, porque nosotros la hemos visto en directo y la verdad es que es un pasote. Dos veces la hemos visto a él además en directo. Sí, estuvo muy bien el último concierto de los Hellboys. Estuvo muy, muy divertido. Y bueno, cambiando un poco de tercio, por petición de un fiel seguidor del programa y amigo nuestro, os anunciamos que mañana sábado 9 habrá en Segovia una fiesta de heavy metal. Será a las 7 y estará Exiler e Hijos de Oberon actuando en directo. Y esto es especial no solo porque habrá música en directo de metal y de grupos nacionales, sino también porque el organizador de dicha fiesta es nuestro amigo Luis Escuadrón. Buen amigo, fiel seguidor de Lujuria donde los haya, y bueno, si lo queréis conocer en persona, solo tenéis que acercaros a la calle de los coches en Segovia, a la sala Metrópolis. Bueno, pues vámonos ahora, después de este saludito a nuestro amigo Luis, con una banda de metal madrileña que nos gusta un montón. Ellos son Irania, quienes comenzaron sus andaduras allá por el año 2015. Un año más tarde, en el año 2016, publicaron su álbum debut, Breathe In, gracias al que compartieron escenario con grupos como Infected Rain, Ginger o The Agonies, que además fue en ese concierto en el que yo les conocí y les vi por primera vez en directo. En el año 2019 salió su segundo trabajo, Breathe Out, y actualmente están ultimando detalles de su último trabajo, que verá a la luz pues durante la primavera del año que viene. No queda nada ya para verles otra vez. Un disco grabado y mezclado en los Sandman Studios de Carlos Santos, también conocido por trabajar con grupos como Vita Imana o Hamlet, y masterizado por Jens Bogren, conocido por trabajar con grupos como Soilwork, Arch Enemy, Opeth, entre bastantes otros, en sus estudios Fascination Street Studios de Suecia. La semana pasada publicaron el vídeo de la mano de Henry Menacho de su primer adelanto llamado Paradox, de su último trabajo que llevará el nombre homónimo a la banda, Irania. Vamos con este Paradox, a ver cómo suena. Why? Bueno, pues así suena lo nuevo de Irania, Paradox. La verdad es que es un temazo, es una pasada, las cosas como son. La voz de Sara es muy, a mí me parece muy chula, sobre todo en la parte melódica, que me gusta un montón. Y bueno, si te han gustado y te apetece apoyarles, pues están ahora en la recta final de su campaña de crowdfunding, donde ya se puede reservar su nuevo trabajo. Junto a bastante merchandising y packs exclusivos de la banda, que estarán disponibles hasta el 11 de diciembre, así que corre que vuelan. Nos daremos prisa. Además, Irania es otra banda que nos gusta muchísimo en directo. De momento la hemos visto dos veces y las dos veces ha sido un directo brutal. Doy fe. No defraudan estos chicos. Y bueno, con esto cerramos nuestro apartado de música nacional. Y hoy he decidido acercarme a Suecia porque me apetecía. Suecia mola. Y traigo a The Frat, una formación que a finales de noviembre sacó a la luz este Say Your Lies. Principalmente con ritmos de rock y riffs contundentes, ¿no?, que compaginan con solos elaborados y una letra muy coreable en directo. El single ha sido grabado a primeros de este año por Max Landers, Frankie Rich, Pat Kramer y Nick Lester. Ambos tienen fuerza, pero hay que admitir que el Schizophrenic Part of Me era más movido. En este vemos fuerza igualmente, pero también veo riffs más pesados, más hard rockero al principio, con ritmos quizá que nos orientan más hacia el heavy metal, más melódico en algunas partes, y estribillos que cantarías a pleno pulmón en directo. Este nuevo single nos trata de ese misterioso fenómeno conocido como la parálisis del sueño y la cantidad de pesadillas que han plagado pues a la gente a lo largo de los años o de la historia. Frankie Rich, su historia, su frontman, ha dicho que en el lapso de 6 meses... tuvo a tres amigos que le narraron la experiencia de despertarse en mitad de la noche sin ser capaces de mover un músculo o de hablar. En lo que coincidieron todos es que vieron una sombra en la habitación y además todos tuvieron la sensación de tener a alguien sentado en el pecho. Si esto no es un tema para una canción de hard rock, entonces no sé lo que es. Vamos con este Say Your Lies. Sleep and the awake. Vaya un trallazo este de Death Rat, Say Your Lies, dime tus mentiras. ¿Pero las quieres todas o...? ¿Tienes tantas? Depende. Eso sí que no me lo esperaba. Depende. Depende, depende. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Y vamos con un poquito de thrash metal, que hoy todavía no ha sonado aquí en el programa. Hoy viene de la mano de Suicidal Angels, banda originada en Grecia ya por el año 2001 por el guitarrista, vocalista y compositor principal Nick Melisourgos. La banda tiene ya 7 discos de estudio publicados, siendo el Sanctify The Darkness su álbum debut en el año 2009. Y a finales de noviembre la banda volvió con un nuevo sencillo después de 4 años sin publicar nada, después de su último trabajo, Years of Aggression, en 2019. When the Lions Die es este el nombre del primer adelanto de su próximo trabajo, Profane Prayer, que está previsto que salga el 1 de marzo de 2024 a través de Nuclear Blast Records. Vamos con este When the Lions Die, que por cierto, 20 trallita. We'll be right back. When the Lions Die, pues así suena lo nuevo de Suicidal Angels. Mola un pasote, ¿eh? Estos, yo no sé si tú los conocías, que tú eres más detrás que yo, pero si no los conocías, sabía que te iban a gustar. Sí, me gustan mucho. Es una pasada estos Suicidal Angels. ¿Cuánta gente te habla de repente? Sí, de verdad. La loca de los peines. Oye, en fin, voces. Oigo voces. Bueno. Hieran del micro. Bueno, pues con este pedazo de mazo de trash vamos a cambiar un poco el ritmo del programa y vamos a ir un poco con los vikingos de metal sinfónico Leaves Eyes, que han revelado los primeros detalles sobre su nuevo álbum que saldrá. Que se lanzará a finales de, bueno, durante el año 2024 de la mano de AFM Records. Será el noveno álbum de estudio de la banda y se titulará Myths of Fate. Y la semana pasada publicaron el primer adelanto Forged by Fire con un vídeo incluido realizado por Master Sound Entertainment en el que narran la historia de la legendaria espada Tyrfing. Vamos a conocer un poco más sobre esta historia con este Forged by Fire. We'll be right back. Un tema muy chulo este, Forged by Fire de Liv Sayers. Muy, muy melódico, muy épico, muy, muy sinfónico, todo sí. Se ha dicho de paso. Pues sí, la verdad que sí, me han quedado ganas de saber más sobre esta legendaria espada. Exacto, sobre Tyrfing. Tyrfing. Bueno, pues mira, sonando de fondo tenemos ese Dear Mr. Fantasy. De hecho, aposta. Ay, así me gusta, amiga. ¿Cómo me conoces, joder? Por algo te quiero. Bueno, acabamos ya y vamos cerrando el programa de hoy. Porque queríamos cerrar con un... Bueno, con un temazo, por supuesto, de este disco de fondo del que hemos hablado al principio, este Mr. Fantasy. Y es que el ex guitarrista de Traffic, Dave Mason, y Joe Bonamassa se han juntado para unir fuerzas y hacer, bueno, una maravilla, la verdad. O sea, no sé, a mí me parece un temazo lo que han hecho. Para regrabar esta nueva versión del tema Dear Mr. Fantasy, que como hemos comentado al principio del programa, se publicó en el año 1967 en el álbum debut que nos ha acompañado a lo largo del programa de hoy. Un grande como Dave Mason y Joe Bonamassa, quien por cierto publicó también a principios de octubre su último trabajo, Blues Deluxe, el volumen 2, recomendadísimo de escuchar porque tiene bueno, unos temazos también muy buenos. Una versión de este Dear Mr. Fantasy que viene con un sonido contemporáneo brutal, logrando un tema de rock blues que es una auténtica pasada, siendo además uno de los temas favoritos de Dave durante toda su carrera musical, ya en más de una ocasión lo ha comentado. Una versión muy fresca y renovada que la verdad es que te pone los pelos de punta. Y hoy nos queremos despedir de este pedazo de tema simbólico para Traffic también, y del que también pues, hay innumerables versiones. Esta, a mí personalmente, me ha gustado mucho. Y bueno, pues con este Dear Mr. Fantasy os deseamos que paséis una estupendísima semana. Os recordamos también que estamos, bueno, ya sabéis, en redes sociales, Facebook e Instagram, que la semana que viene, por cierto, no estamos, nos lo vamos a tomar de descansito, que nos hace falta, pero nos veremos el viernes 22 con nuestro especial de Navidad, que ya estamos preparándolo. Sí, sí, ya tengo cositas metidas, ¿eh? Ya nos salen las bolitas de los árboles colgando de las orejas. Las guirnaldas. Bueno, os deseamos una feliz semana, que lo paséis genial y nos vemos el viernes 22. Que disfrutéis de este Dear Mr. Fantasy. Un abrazo.